botta, botta, botta, botta, botta, botta, botta, botta, botta, botta, botta, botta. Soy pelota de ping pong y voto, voto, voto por el salón. Y si te toco, botas. Soy pelota de ping pong y voto, voto, voto por el salón. Y si te toco, botas. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Soy pelota de ping pong y voto, voto, voto por el salón. Y si te toco, botas. Soy pelota de ping pong y voto, voto, voto por el salón. Y si te toco, botas. Flau, flau, flau, flau, flau, flau, flau, flau. Mira que te chumi, chumi, chumi. Mira que te flauti, flauti, flauti. Tira de la flau, tira de la flau. Flau, flau, flau, flau, flau, flau, flau, flau. Mira que te chumi, chumi, chumi. Mira que te flauti, flauti, flauti. Tira de la flau, tira de la flau. Yo tengo un tallarín y otro tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo rebozado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú y sales a bailar. Yo tengo un tallarín y otro tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo rebozado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú y sales a bailar.